Traversa, te saluda en Uno Contra Uno Radio, bienvenido. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Todo bien, descansando un poquito, recién terminando la práctica. ¿Duro los entrenamientos hasta ahora? Sí, bastante, bastante. Después del sudamericano estuve 15 días más o menos parado y ahora, bueno, arrancar con toda la pretemporada, la verdad que es bastante cansador, pero bueno, sabemos que sirve para lo que viene. ¿Y cómo va la historia? ¿O cómo llegó la propuesta de obras para seducirte? Vos que has estado en distintas competencias del mundo, para regalar una temporada en el básquetbol de la Argentina. Bueno, primero que nada, contento de haber llegado a un equipo tan importante en Sudamérica. Y creo que el interés de obras había surgido hace más o menos cuando estaba por empezar el sudamericano o los partidos previos, por ahí. Yo tenía casi todo arreglado con un equipo en Montevideo, o sea, me hubiera encantado la posibilidad de venir en ese momento, pero ya había dado la palabra ya, que estaba todo bien, ya estaba todo acordado, y estaba todo pronto para empezar a entrenar después que termine el sudamericano. Después surgieron problemas en el equipo, la comisión de básquetbol no está tan de acuerdo con lo que es el club deportivo en general. Sí, sí. Y bueno, y al final no contaron con un presupuesto que iban a contar, y ahí fue cuando desistió lo del equipo Montevideo, y por suerte estaba todavía la posibilidad de venir acá. ¿Y cómo lo tomás el desafío? Bien, lo tomo bien, me gustan los desafíos. He jugado por varios lados y siempre tratando de sumar para seguir mejorando y todo. Creo que hablé mucho con Martino Simani, que... ¿Qué dice el oso? El oso no, me habló, la verdad que me habló muy bien de obras, bueno, de Julio, del profe, de los compañeros, así que... Nada, es una persona a la cual escucho mucho, así que contento. Me dijo lo que pensaba el del equipo, que la verdad que era muy bueno. Y bueno, creo que terminó de cerrar todo para que venga acá. El oso es un tipo que además de darte buenas referencias y señales de obras, él mismo nos reconoció aquí charlando en varias oportunidades que hablamos con él, que disfrutó mucho de la Liga Argentina, como no le había pasado tal vez en otras competencias. Sí, la verdad que sí, ya te repito, las palabras de él fueron todas de muy buenas hacia la institución, hacia el técnico, profe, compañero, bueno, la ciudad, Buenos Aires, que es muy parecido a Montevideo, por ahí un poco más grande y un poco más dinámico, pero las costumbres son muy similares, así que todo el tema de la adaptación y eso iba a costar menos. Bueno, creo que todo sumo para que venga para acá. ¿Con qué tipo de jugador nos vamos a encontrar? O al menos en la previa, ¿qué es lo que hablaste, lo poquito o mucho, o en estos días tal vez que Julio empiece a trabajar allí con ustedes? ¿Qué es lo que has hablado? ¿Por dónde crees que va? ¿Tu lugar dentro del equipo? Y mirá, mi lugar, yo estoy acostumbrado a jugar de tres, en todos los equipos que he estado ocupado de esa posición, por ahí... Este año, dado cómo está formado el equipo, los extranjeros que tenemos, por ahí tengo que arrancar de cuatro o tener más minutos de cuatro, por lo menos en el arranque. Creo que eso también es válido, no me molesta tampoco hacerlo. Creo que sí, por ahí es algo nuevo y me tengo que adaptar a jugar más minutos de esa posición. Yo generalmente por ahí sacaba ventaja físicamente cuando jugaba de tres y por ahí iba al poste, pero... Es diferente jugar contra los tres que contra los cuatro, así que... Claro. Una nueva etapa, pero bueno, como te decía, los desafíos me gustan, así que bienvenido sea donde me tengo que jugar y lo que le sirva más al equipo. ¿Y crees que podría llegar a darle buenos resultados jugando de tres? Perdón, jugando de cuatro, teniendo un bagaje muy grande en un puesto como el alero, ya definidamente en el perímetro. Y por ahí sí, creo que el equipo tiene que saber que yo por ahí no soy tan fuerte como los cuatro, o no soy tan alto, y por ahí aprovechar a abrir un poco más la cancha o jugar más por afuera con el tiro, la penetración. Eso lo seguirá viendo a medida que estén todos los chicos, bueno, después con Julio, a ver de qué manera él prefiere usarme. Creo que puedo ser más útil haciendo ese tipo de cosas que yendo a forcejear adentro con los grandes, por ahí... Pero ofreciendo también variantes, Pica, porque en el armado de los equipos de liga, muchos entrenadores manifiestan la necesidad de encontrar un 3 transformado en 4 o un 4 abierto que pueda generar espacios y teniendo buen tiro desde el perímetro. Sí, como te decía, no tengo problema en jugar de cuatro, simplemente me tengo que adaptar, el equipo también se tiene que adaptar a que por ahí no soy un cuatro tan alto o tan fuerte como si fuera un americano que está acostumbrado a jugar en esa posición, pero trataré de hacer lo mejor posible en la posición que me toque estar, los minutos que sean de tres, por ahí soy un poco más acostumbrado, y bueno, y cuando sea de cuatro trataré de fajarme con los más grandes y en ataque tratar de abrir un poco la cancha y jugar para el equipo y a ver qué es lo que el equipo necesita de mí. A ver, te pregunto por uno que conoces mucho y que para nosotros verlo en vivo y tenerlo en la Liga Nacional será como tu caso, por primera vez. Y para la gente que vea Liga Nacional en todo el país también lo verá, Fittipaldo, por primera vez. ¿Qué tipo de jugador es Bruno? Y Bruno creo que es un jugador muy maduro para la edad que tiene. Es un jugador que entrena mucho, con mucho tiro. Sí, yo la verdad lo conozco hace 5 años, para mí es un excelente jugador. Como te decía, muy maduro, muy inteligente, creo que toma horas importantes, no tiene miedo en asumir nada, así que creo que también se va a adaptar bien, es la primera vez que sale, pero como te decía, el básquetbol es muy similar que al de Montevideo, por ahí acá es un poquito más exigente, y igual que los entrenamientos, los partidos, son más partidos en la temporada, pero Fiti tiene 22 años, no va a tener problema en adaptarse, la verdad que físicamente está muy bien, entrena muy bien, así que no creo que tenga ningún problema. ¿Y esta Liga Nacional de Básquetbol de la Argentina, desde afuera, cómo se ve? ¿Qué imagen tiene? No, está muy bien catalogado, o sea, está muy bien, que se juega mucho el básquet, los jugadores saben jugar, no es una liga como la de Venezuela, que yo he estado varios años, que por ahí se juega mucho más uno contra uno, o se improvisa mucho más acá. Se juega bastante más estructurado, sabiendo lo que tiene que hacer cada jugador dentro de la cancha. Creo que eso también ayuda a que ninguno se salga del libreto o por ahí se sale del libreto en los momentos que está como para jugar. Pero también, o sea, no creo que es una... Sobre todo Obras y los equipos que pelean arriba, creo que son equipos que no dependen de un solo jugador y eso es muy bueno porque cualquier jugador puede tener una noche mala o un día no la mete, o está enfermo, o cualquier cosa, y ahí es cuando le tiene que salir todo el equipo cuando es bueno, y eso creo que es lo que también ayuda a la liga de acá, que se juega de esa manera. ¿Cómo sigue la semana con doble turno? ¿Hay un cuadrangular este fin de semana con Platense, con Ferro y con Boca? ¿Podrá jugar allí? Sí, ahora ya terminamos ahora de mañana, volvemos a la tarde, después mañana por la mañana tenemos libre, y después ya jugamos el amistoso ese, el jueves doble horario, y bueno, viernes partido, sábado entrenamiento, domingo partido, así que bastante cargadito, pero creo que sirve para seguir afianzando. A laburar, Pica, te mandamos un abrazo grande, un gusto compartir estos minutos en Uno Contra Uno Radio, naturalmente estaremos conversando en algún partido o en algún otro momento antes del comienzo de la liga, y el agradecimiento también por participar en estos minutos junto a nosotros. Seguro, Matías, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos. Pica Aguiar, Mauricio Aguiar, uno de los referentes de la selección uruguaya de básquetbol, de gran tarea en el último sudamericano, la incorporación que quería Julio Lamas, contándonos cuál será su rol en el equipo y tal vez